abierta la fiesta del carnaval. A tomarse esos traguitos, aunque lo vuelvan a enterrar. A tomarse esos traguitos, aunque lo vuelvan a enterrar.